Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Narf, que en realidad se llama Fran Pérez y es un destacado músico gallego, y a Manecas Costa, un reconocido músico africano de Guinea-Bissau. Establecieron un significativo puente cultural entre Galicia y África a través de su colaboración musical. Su proyecto más relevante es el álbum Aló Irmão, lanzado en 2010. Hoy se los ofrezco, y esto representa una fusión de las raíces atlánticas de ambos artistas. Este trabajo se caracteriza por un diálogo de guitarras y letras en gallego, criollo, portugués y machopi, reflejando la riqueza cultural de sus orígenes. La colaboración surgió tras encuentros en festivales y los viajes de Narf a Mozambique y Guinea-Bissau. El álbum destaca la esencia de su fusión musical y además existe un registro de su actuación en el Teatro Principal de Santiago de Compostela en 2009, que también lleva el nombre de Aló Irmão, que es de donde pertenece este disco que les voy a ofrecer. Narf fue un referente de la música gallega contemporánea, conocido por su espíritu aventurero y su habilidad para mezclar rock y canción de autor con sonidos del mundo, y falleció en 2016. Por su parte, Manecas Costa es un virtuoso guitarrista y cantante, considerado embajador de la música de Guinea-Bissau y una figura clave del género Gumbe. La unión de estos dos músicos es recordada en 2026 como uno de los experimentos más exitosos de la complicidad cultural entre el mundo lusófono y la cultura gallega. Escucharemos a Narf y Manecas Costa desde su disco Aló Irmão, registro en vivo en el Teatro Principal de Santiago de Compostela en 2009, pero editado en 2010, la canción homónima Aló Irmão, una canción que celebra el vínculo lingüístico y cultural de la lusofonía y que abarca a la comunidad de habla portuguesa y gallega. Este hecho musical representa un encuentro fraternal que trasciende las fronteras geográficas, promoviendo la unidad y la conexión entre las diferentes culturas que comparten el idioma. La iniciativa destaca la importancia de la lengua como un elemento fundamental para fortalecer la identidad y la cohesión entre los pueblos lusófonos, lo que confirma que la muerte es solo un accidente casual, más que separar, une. Occidental, occidental, movendo capital de capital en capital, intruso na noite tropical, un mundo a través de un cristal. Eu tenho tantas cosas que calar e que sentir, só para entender a mensagem transcendental daquele olhar profundo como a noite sideral, o mundo mais alá do cristal. Alô, alô, alô, alô, irmão, onde é que nos vamos encontrar? Alô, alô, alô, alô, irmão, podemos encontrar todo país extranjero, toda nación es forastera. Desce com esse mundo, mulher hermosa, na ajuda companheira. Desce com esse mundo, mulher hermosa, na sina companheira. Hermandade, sabe? Desce com esse mundo, mulher hermosa, na ajuda companheira. Desce com esse mundo, mulher hermosa, na sina companheira. Hermandade, sabe? Na. Entre hermosos y para son casabna, entre hermosos y para son casabio, na. Entre hermosos y para son casabio, entre hermosos y para son casabio, mundo. Era un falao kuma. A nós que não sou, descubro o bairro sanão, sanão, lágrima na rua. Alô, alô, alô, alô, irmão, cabo longe, tem paciência, cabo longe. Alô, alô, alô. Alô, irmão, eu cabo longe, ai, tem paciência, longe. Todo país é estrangeiro, toda nação é forasteira. Alô, maneca. Toca viola, meu irmão, encontra esse acorde ideal que vibra através do cristal. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el placer de presentarles a Mario Lucio, conocido como Mario Lucio Sousa, un destacado músico y escritor y ex ministro de Cultura de Cabo Verde. En 2025 lanzó el álbum Independence o Independencia para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Cabo Verde en Portugal. Este proyecto tiene un concepto innovador que juega con las palabras independencia y baile, celebrando la liberación de 1975 que permitió la reactivación de danzas folclóricas tradicionales como batuco, tabanca y funaná. Musicalmente, el álbum se caracteriza por una fusión festiva y bailable de ritmos africanos lusófonos, incluyendo afrobeat, soukous y rumba. La banda panafricana, compuesta por músicos de cuatro nacionalidades, simboliza la unidad del continente. Mario Lúcio, quien tenía 10 años en el momento de la independencia de Cabo Verde, utiliza este álbum para reflexionar sobre sus recuerdos de infancia y promover la criolización, un fenómeno cultural proveniente del criol o idioma criollo, una lengua que surge de la combinación de dos o más idiomas resultando del contacto cultural, especialmente durante la colonización y la esclavitud. En este proceso, una lengua dominante, generalmente de origen europeo, proporciona el vocabulario, mientras que una lengua de sustrato, a menudo africana, contribuye con la gramática. Esto da un lugar a un nuevo idioma completo y estable, como el criollo haitiano o el creole, que combina el francés con lenguas africanas y el criollismo antillano, que también se basa en el francés y lenguas africanas. Los criollos son lenguas maternas y no simplemente dialectos, lo que significa que poseen una estructura gramatical propia. Volviendo al tema y a nuestro artista, digamos que además de su carrera musical, Lúcio ha sido una figura central en la cultura caboverdiana, habiendo servido como ministro de Cultura de 2011 a 2016. Es un autor aclamado, conocido y es fundador de la influyente banda Cimentera de la década de 1990, así como colaborador de la legendaria cantante Cesaría Évora. Escucharemos a Mario Lúcio desde su disco Independence o Independencia de 2025, la canción Mati Mati, temática relacionada con la independencia y la identidad cultural. Mati Mati, coincidentemente, ese disco es muy africano en su génesis y fue buscar esas palabras. Mati na criolo, mati mati, esas dos palabras significan hacer una actividad intensamente, repetidamente. Y en este caso, no amor, falo de un casal. E tem um casal que se querem um ao outro muito bem. E o rapaz diz para a menina que vamos mati mati. Mas há um jogo de palavras mati mati mati manche. Até o amanhecer. E esta música tem muito das músicas das Antilhas. Quando... Nos anos 80, muito antes, começamos a ouvir as músicas da Haiti e Martinique, e nós tocávamos isso muito nos bailes. Já chega a fim, não quer tornar a começar. Vamos pensar, pensar, pensar, pensar. Boa. Já chega a noite, me encretona em braça. Vamos essa, essa, essa, o calor. Mate, mate, mate de manche. Mate de manche. Já chega cá. Mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, você não há que oferecer também. Se é Deus que cria a virtude, negar é pecado. Mate, mate, mate de imagem. Mate de imagem. Mate, mate, mate de imagem. Mate, mate, mate de imagem. Canto y la palabra.